No me considero un gran fotógrafo. Desde luego, no uno de esos que firman contratos espectaculares con revistas famosas de glamour. Más bien, me dedico a hacer esas fotos de relleno, que también hay que hacerlas, que encontramos en todo tipo de publicaciones de toda índole. Soy un fotógrafo editorial, o sea, hago de todo un poco. Recuerdo aquella mañana de diciembre, fría y encapotada, que iluminaba de una forma plana e impersonal todo mi entorno. La verdad es que era una forma tétrica de pasar la mañana. Allí en el cementerio, vacío, frío y en silencio, todos mis movimientos quedaban registrados en el ambiente de una forma extraña. El sonido se reverberaba con tal claridad que me parecía oír mis propios pasos aun estando parado. Notaba una paz muy dentro de mí que me asustaba. No podía pensar. Todo parecía carecer de importancia allí. Me encargaron unas fotos variadas que servirían como fondo para una campaña publicitaria. El tema estaba claro. Tenía que fotografiar lápidas, panteones, nichos, etc. Todo ello lo más antiguo posible y en un ambiente oscuro y tenebroso. El día era perfecto para mis propósitos, y la ausencia de gente en las zonas más antiguas también era un punto a mi favor. Me saldría un trabajo soberbio. Empecé a observar pausadamente todos los detalles que me rodeaban, prestando especial atención a las lápidas que de forma desigual se agrupaban en una amplia pradera. Decidí pasear entre ellas, tomando imágenes tranquilamente mientras me entretenía leyendo las esquelas de las mismas. Había de todo un poco, gente mayor, gente joven, ricos, pobres. Desde luego, la muerte nos hace iguales y ese pensamiento me reconfortaba. Miré a través del visor de mi cámara y encuadré una zona arrinconada junto a un gran ciprés. Las lápidas que allí estaban, sin lugar a duda, hacía mucho tiempo que no habían sido adecentadas. La hierba crecía salvaje por doquier y las piedras se encontraban en su mayoría muy deterioradas y enmohecidas. Era un escenario perfecto para mi trabajo. Tendría que explotar al máximo ese rincón. Me acerqué a una de las lápidas más antiguas y de peor aspecto para intentar leer en ella a quién cubría. Y en ese preciso momento empezó mi pesadilla. Dios mío, allí estaba mi nombre, Javier López, y justo debajo mi fecha de nacimiento. No veía más datos, pero me quedé paralizado mirándola con incredulidad. Aquello era imposible. Esa zona del cementerio databa del final del siglo XIX. No era posible ni por casualidad que aquella fecha estuviera allí. Todo era muy extraño. Yo trataba de razonar. El nombre podría ser perfectamente una casualidad, pero aquella fecha. Apoyé mi equipo junto a mí mientras miraba a mi alrededor de forma furtiva y rápida. Comencé a tener la sensación de estar siendo observado. Tomé la cámara en mis frías manos y me dispuse a tomar la imagen de aquella piedra para posteriores investigaciones. Hice la foto y a continuación me agaché para sacar otra toma desde un punto de vista más bajo. Noté cómo el suelo desaparecía bajo mis pies y cómo un extraño golpe de viento me hizo caer, precipitándome junto con mi equipo al fondo del hoyo, parcialmente cubierto por una vieja losa de granito de un color verduzco por el moho. Miré hacia arriba, no pudiendo ver más que una fina línea de luz. Rápidamente me incorporé dando saltos y gritando auxilio, pero era inútil. No había nadie que me pudiera escuchar. Mi desesperación fue en aumento al comprobar que tendría que salir de allí por mis propios medios. Notaba una humedad alrededor de mi cuerpo que me envolvía de hedores de muerte y abandono. Entre sollozos y sudores fríos, miré hacia arriba calculando la distancia. Luego, palpé en el suelo junto a mis pies y cogí la cámara y el trípode. Tras un instante de dudas, clavé con fuerza en la tierra húmeda de la pared el trípode. Y colgándome al cuello la cámara, pude llegar a la losa que me cubría apoyándome en el mismo. Después de varios intentos desesperados y sacando fuerzas de unos músculos que ya no controlaba el cerebro, pude arrastrar la pesada losa lo suficiente para poder salir cubierto de barro y Dios sabe qué. Salí corriendo en dirección a la vieja verja metálica que rodeaba el cementerio, encontrando una puerta por la que salí en dirección a mi coche, que me aguardaba a pocos metros de la misma. Llegué a casa pocos minutos más tarde, y cayendo de rodillas en el pasillo, comencé a arrancarme la ropa que me cubría. A continuación me metí en la ducha dejando caer con fuerza el agua tibia sobre mí, mientras me tumbaba en la bañera. Pasó una semana aproximadamente, y decidí revelar el rollo que había en la cámara. Lo saqué en el cuarto oscuro, e introduciéndolo en el tanque de revelado, comencé con el laborioso proceso que me enseñaría el escenario de mi pesadilla. A continuación, me dispuse a ampliar las imágenes, buscando el negativo de la lápida con mi nombre. Lo introduje en la ampliadora y procedí. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver en la magia del revelado del papel en el líquido cómo empezaba a tomar forma una imagen que me desconcertó? En la lápida había otro nombre y otra fecha. ¿Qué significaba aquello? Nunca parecían haber estado allí mis datos. Ese otro nombre estaba horadado en la piedra como si llevara allí una eternidad. No había lógica alguna para aquello. Quizá la tumba esperaba pacientemente al próximo inquilino. ¿Quién sabe si conseguiría escapar?